Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Pues ya estamos aquí de regreso, pero por favor ponme unos aplausos, claro. Así, fuertes, fuertes. Y ahora sí, los que me siguen en Twitter ya saben quién está aquí conmigo, me está acompañando, por supuesto, uno de los más grandes astrólogos que existen en la actualidad, que han tomado el liderazgo, que nos han venido a conquistar con su encanto, con su corazón, pero sobre todo con todos sus consejos y con toda su sabiduría. Y él es Mario Banucci, a quien damos el día de hoy la bienvenida. Bienvenida, Mario. Gracias, me tienes rojo aquí, del sonrojado. No, de mi tanto, vida, pero es de que... De tanto aplauso, gracias. Así lo vemos, así te siento, así te veo. Ay, gracias. Con una estrella enorme, iluminando a tu paso. Y además, bueno, déjame decirte que yo... Te veía diariamente, por okay. supuesto. Bueno, me puedes seguir viendo por Telemundo. Te puedo seguir viendo, me dices. En Telemundo, ¿verdad? Es que fue una de las cosas de la vida, fue muy, muy, muy, muy interesante este año, porque, bueno, finalizando el 2012, todo el mundo decían que había un término, que había algo, y uno decía, bueno, ¿qué será terminar en mi vida? Entonces yo lo que veía era como un término de un ciclo, pero decía, pero viene algo maravilloso. Y bueno, y resulta que el 12 de diciembre me avisan que ya quedo sin el programa Hoy, que viene un cambio, y que, bueno, el 18 de diciembre, el día de mi cumpleaños, estaba yo grabando el último programa de... El día de mi cumpleaños, grabando el último programa que iba a salir el 4 de enero, ¿no? Y yo digo, bueno, bonito regalo de cumpleaños. Y ya lloré como no tienes una idea. Y resulta ser de que no me andaban buscando de NBC, de Telemundo. Y terminé labores en Televisa el 4 y el 15 ya estaba contratado en Estados Unidos. Estoy transmitiendo para la cadena Telemundo todos los días a las 7 de la mañana. Ay, mi amor, eso es lo malo. ¿Cómo le pides a un Piscis que se levante a las 7 de la mañana? No, pero hay una ventaja, que en México lo redireccionan a las 8 de la mañana y yo salgo en la segunda hora. Entonces, en México estamos a las 9. Ahora sí, ya, ahora, más sí ya me, ahora sí, sí ya me gustó, ¿verdad? Porque los Piscis, tú sabes, yo soy del signo de Piscis y somos medio dormilones. Ay, me lo y además, me lo dice. Yo soy nocturna. A mí, la sabes, las musas de la inspiración me llegan a las 12 de la noche. Sí. Entonces yo escribo de noche. Ay, yo no puedo de noche. No puedo nada de noche. No, yo todo sí lo puedo. Contrario. Yo todo lo que quieran de noche. Yo todo lo que quieran de día. Bueno, siempre hay para todo. Es que imagínate, tengo ya, este septiembre hago 29 años en la televisión, que se dicen fáciles, pero no han sido, y 20, de los 29 creo que en 28 y medio madrugando, ¿no? Sí, porque por lo general es en la mañana tempranito, ¿no? En general es en la mañana tempranito y bueno, es difícil para mí ya la noche, ¿no? Sí, trasnocharme, bueno, solamente es un día así como que tiene que ser un viernes para un sábado o algo así, pero de resto estoy todos los días y ahora con las diferencias de horario con los Estados Unidos salgo a trabajar a las 5 de la mañana. Ay, no. Es como que, bueno, pero todo con lo que se hace con amor, pues no importa la hora que te levantes. Claro, además se ve que amas lo que haces. Ay, y a mí me encanta, pero yo quiero que me platiques, Mario, porque todos te vemos muy elegante, muy bien presentado, y siempre te escuchamos que tienes algún mensaje para todos los signos del zodiaco, ya sea del ángel, de la numerología, del dinero, del amor, pero conocemos muy poco de Mario Banucci. Entonces platícanos algo sobre ti. ¿Cómo fue que te encontraste con la astrología? ¿Cómo fue que descubriste? Bueno, yo ya sé porque ya vi tu mapa natal, pero algunas cositas, ¿verdad? Pero el público quiere saber de ti. Vamos a decir así que las cosas negativas siempre suceden para algo positivo, que es lo que, como me gusta a mí pensar. Cuando mi papá estuvo muy grave, que me dijeron ya está desahuciado, que se va a morir, y mi mamá estaba en silla de ruedas, las dos cosas al mismo tiempo, un plutonazo en casa 10, uf. Cuando Plutón estaba en Escorpión, en ese momento fue bastante difícil, y yo le pregunté a un amigo, yo necesito verme con una bruja, con un brujo, con quien sea, porque no puede ser que a mí me esté pasando tanta cosa. Y además estaba muy, como muy chamaco, como decimos aquí en México. En ese momento me dicen, no, pero anda a casa de una amiga astróloga, que es lo máximo, ella tiene una escuela de astrología aquí, yo creo que si te vas a ver, vete con un profesional, ¿no? Bueno, fui donde llamé a esta señora, para la época no existían los programas tan avanzados como los software como hay ahora. De ahora. Y entonces de eso que tú tenías que llamar, dar tus datos y te hacían tu carta a mano, ¿no? Maricel Escalante me recibe, que ahora vive aquí en México retirada por azares del destino, y me recibe 2 días después, y cuando entro a su oficina, al final de la oficina está sentada ella en un escritorio, una mujer rubia, así como tú, ojos verdes, y me dice, acaba de entrar la persona a la cual le voy a dejar todos mis conocimientos. ¡Ay, qué maravilla! Y yo no te dijo, te estaba esperando. Y yo, ¿está loca de dónde apareció? Fue lo que dije yo, Dios mío, ¿quién me dijo que viniera para acá? A todas estas empezó a contarme cosas que, bueno, que nada más yo sabía. Y me dijo que me cuidara un 25 de julio, que venía, porque ese día mi papá pasaba de plano. Mi papá se murió el 25 de julio a las 10 de la mañana, justo como le ha dicho la astróloga. Y ella, a partir de ese momento, me dijo, vas a hacer, esta es tu carrera, esta es tu profesión. Y yo le dije, sí, siempre me han gustado las cartas del tarot, los sonidos, los signos del zodiaco y todo, pero no me veo yo en nada de esto. Ya verás, ponte a estudiar conmigo. Y empecé a estudiar con esta señora. Fue una terapia post-mortem de mi papá. Y es que para poder aguantar... Es una maravilla eso. Una terapia de autoconocimiento, que fue maravilloso. Y empecé a estudiar con ella. Y así llegó la astrología a mi vida, por mi papá, se puede decir. Por la muerte de mis papás. Efectivamente. Acuérdense que todos tenemos una misión en la vida y es maravilloso. Por mucho que nosotros nos resistimos a ella. A ella. ¿Verdad? El destino te alcanza siempre. Y entonces ya yo estaba en la tele haciendo novelas. Imagínate, esto, en aquella época estaba haciendo trabajos de actuación y yo nada que ver, ¿no? Entonces yo estudiaba para mí, se muere mi mamá, ya, entonces se muere mi mami, después, 3 años después, más atrás, y ya yo termino de estudiar con Maricela. Me recibo de astrólogo y se muere mi mamá, y entonces viene la etapa en que en un programa de la mañana que había en Venezuela me dicen, ¿por qué no vienes, Mario? Yo sé que tú sabes, no tengo a nadie, ningún astrólogo está por aquí, es 3 de enero, nadie quiere venir, todo el mundo está de viaje, por favor, ayúdame, yo necesito que tú te sientes a darme qué viene para el año. Y entonces en ese momento me siento en Venevisión, exactamente en la mañana, en un programa que se llama Giros TV, con Maite Delgado, me siento y empiezo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bla, bla, bla, bla. A la semana tenía contrato con el canal, pero no como actor, sino como el nuevo astrólogo del canal. ¡Wow! Y empecé a dar predicciones a partir de ese momento. Jamás pensé que hasta el día de hoy, pues, ese fuera lo que me lanzara internacionalmente, que me ha hecho cambiarme 5 veces de país, que, bueno, que me conozca toda América Latina y todo Estados Unidos. A través del cable llegamos hasta Europa. Y así ha sido un poco la historia loca de mi vida. No, pues está maravilloso, ¿no? Sí. Y es que sí, yo también, si a mí me pregunta si yo quería dedicarme a la astrología, mi respuesta es negativa. Ay, totalmente, ¿no? Yo hubiera dicho, ¿no?, que yo me negaba rotundamente. Eso lo decía yo, esto es para mis amigos, para que venga un amigo y quiere ver, o para autoverme yo, o qué sé yo. No sé, sí, lo mismo decía, porque además yo... A mí en lugar de sopa de letras me dieron sopa de planetas y en lugar de móvil de ositos me pusieron un móvil de planetas, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que tú vienes de porque dinastía. Porque yo tengo una mamá que fue una de las pioneras de la astrología aquí en México. Sí, lo sabemos. Y también me tocó aprender la astrología cuando se hacían los mapas a mano y andábamos cargando. Bueno, yo aprendí a mano. Nuestras efemérides. Todavía las tengo. Yo también. Ay, es una maravilla. Las escuadras y todo, guardo todo, los formatitos todo vacíos que así utilizábamos para levantar los mapas. Exacto, mentales, porque uno los, ¿no?, hacía primero y los mandaba a fotocopiar y después uno montaba. Exactamente, y luego ya iba uno montando las líneas y las escuadras. Pero llegó la era de Acuario y bueno, teníamos que tener la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? Claro, por supuesto, ahora es muy sencillo. Cindy, déjame decirte que ya tenemos aquí sus datos, pero te vamos a dar tus datos para el final del programa. ¿cómo te das cuenta que en verdad la astrología es una ciencia inexacta, pero finalmente es una ciencia? Bueno, exacta no puede ser porque, ¿no? Porque te quitaría tu libre albedrío, ¿verdad? Exacto. No podemos, siempre la primera lección que hay en astrología es los astros tienden más no determinan. Eso es importante. Hay que hacer una, y además tú, yo creo que conociéndote con tu carta astrológica puedes ver qué lados tienes positivos, qué lados tienes negativos, y por supuesto exaltar los positivos y los negativos. Yo creo que uno los puede llegar hasta transmutar, digo yo, quitar del medio, o sea, no los desactivas. Como que uno tiene esa capacidad de desactivar su parte negativa dentro de la carta, ¿no? Por ejemplo, un Saturno en casa 2 que tengo yo, no ha sido fácil para mí los asuntos con valores y con dinero, pero no me puedo quejar tampoco. Porque no, yo ese no Saturno lo eliminé, no existe, no, nada. Bueno, también lo polarizaste, porque Saturno también da concretización, da materialización, da sabiduría. Después de que, claro, te puso un par de lecciones para que aprendieras, para que pudiera llegar y te frenó, y te frenó, y te frenó, ¿verdad? Sí, pero llega un momento que uno dice, hasta aquí Saturnito, déjame en paz, ya aprendí la lección, ya la hice mía, y ya yo quiero estar en el lado de la prosperidad. Entonces yo creo que más que todo las cartas astrológicas sirven para eso, para el autoconocimiento, para mejorar lo que uno ya tiene, lo que uno ya trae. Hay gente que me doy cuenta que sigue dando vueltas como en el círculo de la vida, pues en el círculo del destino, y siguen dando, no buscan algo mejor en sus vidas. He visto cartas muy buenas también con un solo aspectito malo, y ese aspectito malo es el que llevan por siempre, y el resto ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces hay gente con muchos aspectos malos y con uno bueno, y ese bueno le ha sacado tanto partido que de verdad ha logrado como que salir adelante. Entonces es una cuestión de buscarse a alguien que te pueda guiar a través de una carta astrológica y que tú puedas tomar decisiones y mejorar tu vida en momentos que sean favorables para ti. Utilizarlo como para tu beneficio. Es como que alguien te diga, hoy está buena la bolsa de valores, así que aprovecha de meter dinero allí. Hoy estás bien para que hagas una dieta, para que mejores, porque en tanto tiempo puede ser que te enfermes, pero no es que te vas a enfermar. Entonces tú tomas acción un año antes, dos años antes, y entonces, pues, por supuesto, vas a tener una mejor vida en todo sentido. Y no pasa nada, el aspecto pasa por encima. A mí me encanta todo lo que estás diciendo, porque yo aquí se los he repetido mucho. La astrología es una herramienta de autoconocimiento que nos invita a hacer ese viaje hacia nuestro interior. A nuestro interior. ¿Verdad? Para poder sacar nuestro lado de luz y poder transmutar o cambiar, ¿verdad? Esa es la verdadera astrología. Esas partes negativas que nosotros tenemos. Y una cosa que me dijiste cuando empezamos el programa, que me veía siempre vestido de traje o de corbata y cosas. Yo lo primero que dije, cuando el primer contrato que firmé, le dije, hago lo que quieran de astrología, pero no quiero un disfraz encima mío. No quiero estrellitas en la cabeza, ni quiero anillos en las manos, ni quiero capas de colores. Ojo, no estoy mencionando a nadie, ¿eh? sí, porque siempre me hay las comparaciones, ¿no? Y entonces siempre dije, pero ¿por qué una persona normal que le gusta vestirse como señor no puede dar astrología? Tiene que cargar cosas encima, y veo cada cosa que sale ahora que, bueno, que me impresiona y que, bueno, sí, a mí también me impacta. Que han desvirtuado tanto la ciencia de la astrología que entonces digo, yo soy la antítesis de todo lo que sale en la televisión. Y cada día me pongo más antítesis. Nos incluimos, porque además déjame decirte. Sí, pero todavía la mujer, digo yo, se presta como para ponerte esos aretes que cargas de luna, es muy hermosos, muy, muy alusivos a la astrología. Te puedes poner estrellas en los aretes y no pasa nada. Ah, bueno, eso sí. Pero ya uno ya. Sí, eso sí. Como dice mi amigo Horacio Villalobos, dice que. Me acuerdo que me entrevistó hace poco y me dice, lo que pasa es que en tu profesión es muy fácil tener cara de travesti con parálisis facial y ser astrólogo. Entonces, entonces yo le dije, me dio mucha risa, pero en verdad tienes razón. Nos tenemos un estigma que yo quiero romper, que yo he tratado de quitar y de que la gente vea esto como otra cosa. Sí, este es uno de los objetivos con los cuales nace Astrosenda precisamente, mostrar ese lado serio y profesional de la astrología. Y yo también, a mí una de las consignas que dejó mi madre todavía en su lecho de muerte, me decía, te estoy dejando todo un legado de conocimientos, me dice, para que tú lo evoluciones y lo transciendas. Claro. Me dice, pero por favor no te vayas a prostituir, como muchos de mis colegas han hecho. Y entonces... también ha habido ocasiones en las que me han llamado de Televisa incluso y me han dicho, sí, pero es que queremos que salgas con la bata y el... Y yo les he dicho, no, a ver, definitivamente no. Definitivamente. Y entonces he dejado ir algunas buenas oportunidades, ¿no? El único programa en el que estuve fue De Buenas a la Una con Alfredo Adame, quien entendió perfecto que yo no me iba a disfrazar. ¿Verdad? No, yo he tenido suerte con los productores en yo ese también. Sentido. Yo he trabajado más en TV Azteca que en lo que es Televisa. Yo estuve mucho tiempo en un programa que se llamaba Con Sello de Mujer. Okay. Y estaba ahí y estuve los últimos 3 años que estuvieron al aire. Y era, yo salía con mi ropa normal. Trabajaste con Magda entonces. Exacto. Magda Rodríguez es mi jefa, sí, en este momento. Sí, ah, bueno. En Telemundo, está en Miami. Ah, qué maravilla. Bueno, sí me tocó trabajar con ella. Pero en realidad la sección que yo tenía era más bien como de solventar inquietudes acerca de la astrología y me ponían en el chat y entonces hablábamos de tema, ¿no? Yo siempre les digo, para eso está la escenografía. La escenografía, métanle lo que quieran. Ah, claro. Atrás, claro, pongan estrellas, claro, todo lo que quieran. Pero yo seguiré siendo como estoy porque... Pues a mí me encanta quiero porque... quitarle... Yo creo que he peleado mucho y aquí hay muchos testigos y los que me han estado escuchando en el programa de que no se vayan con las fintas, de que tampoco voy a decir nombres, pero ya lo he mencionado varias veces aquí, ¿no? Dice alguien que es astrólogo, ¿no? Echadores de cartas. Pero te dice que le hables a sus líneas porque te va a contestar un psíquico, ¿no? Y está vestido como gitano, ¿verdad? Tiene un mazo de tarot enfrente, ¿verdad? Y unas figuras de ángeles. Todo es válido. O sea, la ciencia del tarot es una ciencia aparte. Yo utilizo, ¿no?, el tarot, pero, por ejemplo, yo los jueves en el programa utilizo la numerología y el tarot. Pero y yo son le, reales. Pero yo no le llamo ese día horóscopo. Exacto. Yo ese día es el mensaje de los ángeles. Yo le digo ese día el taróscopo. El taróscopo. El jueves. Y cuando hago el horóscopo de los ángeles, lo que hago es la información que saco De la carta astrológica del día, lo que hago es que la traspaso un poquito por, como digo, por ejemplo, si al signo le hace falta economía, ponte, tengo un problema económico. Entonces, ya que tú, amado Tauro, vamos por poner un ejemplo, te hace falta tu parte económica, puedes pedirle hoy al arcángel Uriel, que es el arcángel de la propiedad, claro, usa algo color naranja, entonces lo uno. Eso entonces, sí por eso está puedo, bien. Entonces puedo hacer la unión de las dos cosas. Y los jueves, cuando hago el taróscopo, ni siquiera le llamo horóscopo porque no estoy haciendo un horóscopo. Estoy haciendo, leyéndole las cartas del tarot a los signos del zodiaco y lo repito cuando voy a salir al aire. Digo, hoy les vamos a leer las cartas del tarot a los signos del zodiaco. Ah, eso es otra cosa. Pero no es que todos los días yo voy a dar un horóscopo basado en cartas porque simplemente soy un tarotista, no soy un astrólogo. Exacto. Sí, no, yo respeto mucho, y lo he dicho aquí, yo respeto mucho la ciencia del tarot. Pero yo lo puedes hacer, pero la filología. Pero cuando sale un spot comercial donde estoy viendo, estoy recibiendo 5 mensajes, ¿no? La gente llega a mi casa y me dice, Kitty, pues a ver, hasta me ven retadoramente, ¿no? A ver, adivíname, ¿no? Sí, como... Yo les digo, bueno... ¿No te ha pasado, Kitty, que te ponen las manos así? No nos ven en la radio, pero nos levantan las manos. A mí en los centros comerciales me dicen, me le ponen las manos así, como que si yo les voy a decir, manos arriba. Y entonces me dice la gente, ¿qué me ve? Y yo, bueno, que eres guapa. O que eres muy fea, pero no te lo puedo decir. Es que sí, sí. Porque ¿cómo te voy a ver? Hace poco estuvimos que hacerte tu carta astrológica, entonces empieza la explicación. Hace poco estuvimos en Plaza Galerías, ¿no? Sí. Y bajamos del podio, ¿verdad? Y la gente nos estaba esperando abajo, ¿no? Y nos preguntaban, ¿cuándo voy a conseguir trabajo? ¿En sí, pero nada. Y tú, sí, bueno, pues... Bueno, mamamita, propóntelo. Te hacemos alguna carta natal, si quieres una consulta, ¿no? Voy a volver con mi novio, ¿no? Y yo les digo, pues mira, bruja, bruja no soy, ¿verdad? Pero si ya no se da la relación, pues ya no te aferres, ¿no? Y dice, ¿qué puedo hacer para amarrar al novio? Pues no lo amarres, mi vida, ¿para qué lo quieres tener a través de un encanto, de un hechizo? No, abre tu corazón porque alguien más está esperándote. Estoy segura que tenemos algunos comentarios, algunos saludos en el chat, mi querido. Ay, así es, tenemos varios. Ay, qué padre. Ross dice, saludos a AstroZenda. Perfecto, saludos mi querida Ross. Sakura dice, hola, buenas tardes, es un placer escucharlos. Qué bueno. Gracias. Mary Starlight dice, hola, buenas tardes, ya estoy por aquí, excelente inicio de semana. Pues, ¿qué tal que inicies tu semana feliz y contenta, mi querida Mary Starlight? Así es, nos está escuchando también SEM64. Desde Tamaulipas. Y bueno, Cindy, ya les pasé fuera del aire su mensaje, ¿quieres que lo lea? No, ¿para qué la vamos a balconear diciendo el año en que nació? Mejor no la balconeamos, a lo mejor aquí le conseguimos novio. Bueno, a ver, voy a leer lo último que dice nada más. Dice, gracias, qué interesante lo de Mario, wow, lo del jarrón verde, jajaja, puras risas con ustedes, gracias. También está escuchándonos Óscar Alejandro Martínez. Óscar Alejandro. Y nos manda saludos. Y Céltica también. Dice, buenas tardes, saludos a todos. SEM64 también, que ya había dicho, pero aquí está su saludo. Dice, saludos a Mario Banucci y a Kitty. Bueno, imagínate. Ay, qué bárbaro. El dúo dinámico estamos hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Ahora sí que nos juntamos, ahora sí que estamos aquí haciendo alianza, haciendo frente para mostrarles a ustedes una nueva cara de la astrología, que lo vean como una herramienta de crecimiento, una herramienta de evolución que nos ayuda no solamente a conocernos a nosotros mismos, sino nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales también. Sí, ahora está muy, no de moda, pero sí está utilizándose mucho la astrología para la hora de contratar personal. Claro. Te es llaman las empresas. Una materia. Esto se llama astrología corporativa. Corporativa, sí. Y ya tuvimos aquí a Juan Estadella, que es un español, que es el único que yo conozco, cuando menos hasta este momento, que no sea gringo, ¿verdad? Que tiene libros sobre lo que es la astrología empresarial. Sí, pero por ejemplo, se le saca la carta astrológica a la empresa. Claro. Y también al jefe, y se al busca jefe, también al mejor candidato empleados, que se vaya a llevar claro, bien. Claro. Y todo es que por eso te digo, es una gran herramienta para mejorar tu vida. Para eso, para saber de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu misión en la vida, por qué te están sucediendo determinadas cosas en estos momentos, cómo puedes fluir con ellas, cómo las puedes cambiar, cómo te puedes prevenir, porque hay cosas que vienen y vienen. Pero como yo les digo, yo siempre les digo, miren, es maravilloso. La gente le tiene mucho miedo a Saturno, al Plutonazo, a todos estos planetas, ¿no? Bueno, pero Saturno es un maestro. Saturno o te premia o te castiga. Sí. Por llamarlo de alguna forma, o te da la lección. Porque hay unos premios de Saturno muy agradables. Ah, claro. Y hay unas transformaciones de Plutón que me encantarían que son muy buenas que digo. Pasen. Por eso a veces de repente no quieres que Plutón pase por tu casa 7 y te quite el marido o la pareja, pero a lo mejor es lo mejor que te podía suceder. Efectivamente. Y lo que pasa es que la gente se resiste. Entonces les digo, hay dos formas de vivir el Plutonazo, el Saturnazo o el planeta que ustedes quieren. Flojito te paras en la cima de la montaña, te resistes. Te encoges, te pones duro, llega el planeta, te golpea y te vas al precipicio. Claro. Pero lo que puedes hacer es extender tus manos. Dices, ahí viene la energía. Extiendes tus alas. Dime que tengo que aprender, abro mi entendimiento y ya. Vuelas, turbulencia, a lo mejor te pegas con alguna rama, pero llegas a piso además, seguro. Además, ningún maestro es suave. No, ningún maestro es suave. Ningún maestro. Y los planetas son como los entrenadores en la vida. Lorna, ¿tú quieres preguntar algo? Pues yo realmente estoy fascinada con todo lo que están contando. De hecho, ya me imagino las anécdotas de cada uno cuando les pidieron vístete así o vístete de esta manera. Y obviamente apoyar completamente el concepto de la astrología seria, la astrología profesional, sin nada de... ¿cómo podríamos decir? De magia, como de Beto el Boticario, por decir algo así. Entonces sí, estoy muy a favor y realmente me encanta el programa, me estoy divirtiendo muchísimo y todavía al rato que me salga alguna pregunta, se las voy a hacer. Me parece muy bien. Tú, Jessica, ¿quieres aprovechar que tenemos aquí a Mario y hacerle alguna pregunta? Tú como estudiante de astrología. Uy, pues a lo mejor sí tendría muchas, pero a lo mejor la más interesante es, pues, ¿cómo la has llevado a tu vida? Bueno, la astrología, juntarla contigo, o sea, yo sé que es una herramienta de conocimiento personal, precisamente por eso estoy estudiando con Kitty, es una excelente maestra, pero ¿tú cómo lo pudiste juntar en tu vida? No sé. Es una filosofía de vida, una manera de vivir, así como hay gente que cree que San Judita le puede, ¿verdad?, conceder algo imposible, uno trata de hacer aquí de lo imposible posible, ¿no? Entonces es como que tú veas, y además lo más bonito de la astrología es la filosofía de que no estás, el hombre siempre trata de ser como despegado del universo, como que somos únicos y a mí nadie me toca y a mí el entorno no me toca, no cambia nada en mi vida. Y la astrología lo que más te enseña es de que somos un pedacito de esta gran máquina celeste que se va moviendo maravillosamente y que simplemente esa máquina va caminando con uno. Y qué bonito saber de que somos un ritmo conjuntamente con el universo y que ese universo conspira conmigo y yo con él, porque es un dar y un recibir. Y entonces creo que eso es lo más bonito de poder adaptar la astrología hacia ti, que es observar, ver, saber qué está pasando a tu alrededor, trabajar conjuntamente con todas esas energías maravillosas que existen alrededor tuyo. Muchas gracias. Ay, qué maravilla, pero qué bonito, qué poético lo dijo. ¿Tú tienes alguna pregunta, Lorna? Pues todavía no, más al rato, pero lo que te iba a decir es que necesitamos irnos a un corte comercial. Ay, sí, es cierto, nos vamos a un pequeño corte comercial, porque si no, ¿verdad? Luego no podemos transmitir, nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con usted. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda, abróchense los cinturones. De regreso, y bueno, ya que aprendimos a conocer un poquito a ese Mario que ustedes nunca ven, al ser humano maravilloso que hay en él, a su encuentro con la astrología, bueno, ahora queremos que nos hable de astrología, ¿verdad? Por supuesto, sería absurdo no aprovechar tu presencia aquí. Lo primero que hacemos los astrólogos es sacar el programa para ver los planetas. Exacto, entonces, bueno, acuérdense que hemos venido platicando en los últimos programas, primero, pues de este gran trino maravilloso de agua que tuvimos, que, bueno, pues nos abrió, nos hizo, nos permitió entrar en contacto con nuestras propias emociones, y hace poco tuvimos también, bueno, facilitándonos el camino a la transformación, esta gran estrella de David. Y les dije que lo aprovecharan porque era como un pequeño compás de espera. Seguimos todavía, aunque no aplicativo, pero sí separativo, bajo la influencia del gran trino de agua, pero estamos frente a una que nosotros en astrología denominamos cuadratura T, que ya también hemos platicado, está la cuadratura Urano-Plutón, y le va a entrar al juego ahí mi querido Júpiter. Dinos cuál es tu visión de lo que tú mi ves. Mi visión hoy, un día como hoy, lo que me gusta, ¿verdad?, es Saturno, Trino, Quirón. Me gusta Saturno, Trino, Neptuno. Y la Luna, Trino, también a Neptuno y a Quirón. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que veo yo aquí? Me parece que es un tiempo para aprovechar nuestras emociones, para aprovechar hacer una revisión bastante bonita de qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que tenemos que arreglar. Es como que un momento maravilloso antes de darle paso a la cuadratura, que es los momentos difíciles. Yo creo que nos podemos preparar espiritualmente a sacar toda la porquería que tenemos adentro. Es un momento de pedirle perdón a nuestros ancestros, pedirle perdón a todo aquello que necesite mi perdón si no nos acordamos. También de ver Saturno y la Luna conjunto, papi y mami, aquello que haya pasado con papá y mamá, qué podemos sacar, qué podemos perdonar. Recuérdense que papá, para las mujeres, siempre las mujeres se van a traer a su vida a alguien parecido a su padre, y los hombres nos vamos a traer a nuestra vida a alguien parecido a nuestra mamá, con sus defectos y sus virtudes. Si tienen algo que perdonar en este momento, creo que sería lo mejor, tratar de transmutar, quitar lo más posible toda esa basura mental que tenemos y que nos agobia. Sacar resentimientos y rencores de adentro sería algo que podría llevarnos a una rueda de la fortuna bastante buena. También en este momento Júpiter nos va a empujar a que eso pase, a que esa situación suceda, a que el sanador en el signo de Cáncer nos ayude a mejorar esa situación. La gran cuadratura, yo diría que con Plutón en Capricornio y Urano en Aries, yo tendría cuidado con accidentes, cuidado con ser un poco impulsivos, hay que estar como con más atentos a lo que decimos, como que estar menos guerreros, tratar de pelearse lo menos posible con nadie, sobre todo los signos de, sobre todo Aries y Capricornio. Yo creo que la salida está en buscar el amor universal, buscar el amor que hay para todos, y que si en algún momento ustedes se ven como metidos dentro de una caja de zapato, decir algo que decía mi mamá mucho, que decía, la vida es como la uva, pasa. Entonces simplemente lo que hay es que en este momento respirar profundo, y creo que la gran salida, siempre para que haya un pleito, tienen que haber dos personas o dos posiciones. Para que exista una salida hay que buscar una tercera posición, que es elevarse, para que se haga el triángulo. Y creo que en este momento la gran salida que podemos tener todos es unirnos más hacia lo espiritual que hacia lo terrenal. Recuérdense que en lo espiritual es donde está el círculo de la gran energía, en la tierra es donde estamos cuadrados, donde hacemos casas cuadradas y nos metemos dentro de ellas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Buscar hacia arriba, buscar que esa parte bonita de ti salga. Haz una lista en un lado de todas tus virtudes, y de todos tus defectos trata de tacharlos y de enmendarlos. Es como un momento para eso. Está maravilloso, así es. Hay que aprovechar estos momentos, porque de veras se vienen tiempos complicados. Yo tengo un mes diciéndoles, hagan contacto con sus emociones, porque el panorama no es nada agradable, y 2014 viene un poco complicado. Pero sí, pero lo que te quería decir, cuando uno se monta en la tercera posición, que es algo que me insistía mucho mi maestra de astrología, con el trino, ¿verdad? Que un trino es hay dos enfrentados y hay una salida hacia arriba. El pico de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiero, debo y puedo. Entonces, cuando uno está en la tercera posición, es decir, se eleva por encima del problema, es decir, uno ve el problema como una oportunidad en la vida, más no como problema, sino como una oportunidad de aprender, y uno lo internaliza de esa manera, uno ve los toros desde la barrera. Eso abajo es se total. Están peleando eso, y uno está tranquilito. Eso es total. Y el agua turbia pasa por debajo y yo estoy arriba. Feliz, si no tengo para comprarme un chocolate en este momento, pues no me lo compro. Exacto. Pero sigo siendo feliz. Exacto. Si en este momento no tengo pareja, ya vendrá. Pero sigo siendo feliz. En este momento no tengo con qué pagar mis cuentas, ya las podré pagar. Lo importante es que esa intención de tú quererlas pagar en una posición más elevada de la que ya tienes es lo que va a lograr que tú tengas el éxito y que esa cuadratura ni te afecte. Eso es maravilloso, ya oyeron, ahí está el mensaje que nos está dando mi querido Mario. Tú sabes, para ti, porque todos los astrólogos a veces manejamos diferentes posiciones para sacar el mapa de México. ¿Cómo trabajas tú con México? Libra ascendente Aries. Libra ascendente, ¿estás tomando la fecha del día 21? No, de 21, sí. Del 21 a las 6 de la tarde. Sí, tengo la fecha por un historiador que me la dio. 22, la conseguí, ¿no? La conseguí por ahorita no la tengo aquí para hablarte exactamente, no la cargo en este programa, pero sí la tengo como Libra con ascendente Aries. Libra como ascendente Aries. Está bien, esa es la que utilizan muchos de los astrólogos. Yo siempre me voy a una antes. Y es por donde me ha dado resultado. Sí. Es como Venezuela. Hay gente que la ve, por ejemplo, yo, para mí es Cáncer con ascendente Libra. Entonces, cuando Plutón, por ejemplo, llegó el 28 de diciembre, Plutón conjuntó el fondo del cielo, dije, muere el presidente. Y murió el presidente. Y murió el presidente. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, uno puede dar ese tipo de cosas como más certeras, porque, y además, escondieron hasta el 4 de marzo que se había muerto, estaba muerto desde el 28. Sí, fue lo que le dije yo a José Luis. ¿Te acuerdas, Astro Luis? Que te dije, no es cierto, él ya falleció. Y además, yo sí vi hace 4 o 5 años atrás, que el próximo presidente de México era Cáncer y tenía que ver Leo. Y el presidente en este momento es Cáncer con ascendente Leo. Claro que sí. Bueno, y fíjate que yo, a mí me gusta, y lo que yo he observado. Y fue que gracias a una amiga del grupo Expansión, conseguí la carta por medio de. Porque yo quería así como que alguien me diera como una fecha, pero por la casa de la historia, por. Por ejemplo, Venezuela, yo sabía que la fecha de la independencia es 5 de julio a las 12 del día. Se firmó el acta de la independencia. Entonces ya tú, bueno, montas a las 12 del día y ya haces tu carta. Pero yo quería algo como de México, como más real, y me dieron esa... Está bien, es la que utilizan muchos de los astrólogos. Yo en realidad todos los estudios los hago de un día antes. De un día antes. Exactamente, con la entrada del ejército trigarante. Ahora, a México. Ahora hay otra cosa que te voy a... Un dato que te voy a dar... Y para los astrólogos que nos escuchan, las ondas Schumann, ¿has oído de ellas? Me imagino. Claro, por supuesto. Están subiendo, están ahorita. Es lo que nos ha elevado el nivel vibracional de la Tierra. Ajá, pero estamos también a un paso acelerado. A un paso acelerado. Sí. Fíjate que me he dado cuenta que sacando los tránsitos con 8 días más arriba, por ejemplo, si viene un Mercurio retrógrado, me he dado cuenta que el Mercurio retrógrado comienza, se activa 8 días antes. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Entonces, contigo. De ahora en adelante estoy empezando a sacar predicciones, o estoy empezando a contar los tránsitos con 8 días de anticipación. Debido a la aceleración del tiempo. Debido a la aceleración del tiempo. Claro. Se está adelantando el sistema. Sí, yo siempre se los he manejado a ustedes como la sombra de Mercurio, que entra 8 días antes y se queda todavía 8 días después. Pero es también considerando esto de que la vibración que tenemos en estos momentos en la Tierra, pues no es la misma que teníamos antes, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando llegaban las vacaciones y decíamos, empezaban las clases y decíamos, uy, de aquí que llegue diciembre por las vacaciones? ¿Cuánto nos falta? Y aquello pasaban añales. Se está yendo el tiempo de volada, así es de que si van a Lost and Found y encuentran algo de tiempo que nos han robado, ¿verdad? Bueno, pues por favor que nos los devuelvan. Yo dije, ¿no?, que al árbol de Navidad le voy a poner un trapo encima. ¿Por qué un trapo? Le voy a mandar a hacer un trapo encima con un zipper, con un cierre. Ah, ¿por qué? Porque, claro. Porque más me tardo quitándolo en volverlo a poner. Sí, total. Entonces ya lo dejo listo, ya, lo trapo, lo meto. Ya, y no, además ya llega Santa Claus, y entonces estás celebrando a Santa Claus y el Nazareno te está tocando así por la espalda. Epa, aquí estoy, ya Semana Santa, 2 minutos. Y así sucesivamente. Sí, qué impresionante cómo se va el tiempo, ya no alcanza el tiempo para nada. Y además el tiempo se va volando, ¿no? Y la sensación que todos tenemos es del que el tiempo se está yendo. Pero esa sensación también hay que llevarla a los puntos astrológicos. Porque como es arriba, es abajo. Sí, absolutamente. Absolutamente, entonces, de acuerdo contigo. Un tip para los que están estudiando. ¿Tienes, José Luis, algún comentario? No, en este momento todavía no. Ah, bueno, me parece muy bien que todos estén calladitos y escuchando. Jessica, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, ahorita ya. No, estoy muy bien. Lorna. Bueno, pues ya sabes que mi área favorita es la área de Los Ángeles. Claro. Entonces, a mí me gustaría saber cuál ha sido el trabajo que ha hecho Mario con ellos. ¿Y cómo empezaste en este contacto? Porque una cosa es la astrología y otra cosa ya es la angelología, que se complementan mucho, pero también sería interesante saber. Los ángeles llegaron a mi vida por la mamá de un compañero de clases, que fue, está viva todavía, es la única maestra de Connie Méndez que queda viva. Wow. En este momento. Wow, no, tiene 86 años Mercedes de Gutiérrez. Ella llevaba los grupos de Connie, que en el 70 y dele fueron una... Venezuela ya en el 77, 78, antes de que muriera Connie, era un ícono de la metafísica. Y entonces a través de esta maestra, pues imagínate, la mamá de un... Yo no soy tan amigo del hijo ahorita como de la mamá. ¿verdad? Porque mi amigo está como en otra onda y yo entré en la mía, ¿no? Pero Mercedes fue la que entró conmigo en este mundo maravilloso de Los Ángeles y que me hizo entender que simplemente son energías, somos energías tan iguales como nosotros, y nosotros podemos ser ángeles también, porque simplemente somos un ángel atrapado, una energía angélica atrapado en un cuerpo, aprendiendo lo bueno y lo malo, aprendiendo a ser buenos o a ser malos, ¿verdad? La carne es como un vehículo para nosotros saber que de lo positivo y de lo negativo. Y que también me enseñó que los ángeles son las virtudes de Dios, los arcángeles, que nosotros tenemos derecho a tener fe, que es la energía más grande de este mundo, que tenemos derecho a la inteligencia divina, que todos la tenemos, al amor, no el amor como lo vemos, de que te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro, no, es como que al amor, que significa respeto, ser ecuánime. El amor cósmico, el amor espiritual. El amor divino, exacto, el amor por los demás, el amor por el planeta, el amor por todo. Después, la iluminación, que todos tenemos derecho a esa luz divina, a que llegue con nosotros, a que la salud es un derecho también divino que tenemos, y que la enfermedad no existe, eso lo aprendí muy claro, la enfermedad la autogeneramos. Después tenemos un derecho a la prosperidad material, vivimos en un mundo material y sobra lo material aquí, lo tenemos que tener. Y la virtud más importante, que es la transmutación o el perdón, poder cambiar todo de negativo a positivo. Entonces ese es lo que mi aprendizaje con los ángeles y con cada uno de los arcángeles, que le ponemos un nombre, pero en realidad son esas virtudes que todos tenemos, que son parte de esas virtudes de Dios, y que Dios es padre y madre, y que cada vez que hacemos una petición nos manda una energía angelical para que nos ayude en cualquiera de nuestras necesidades. Ay, qué bonito. No, y qué hermoso lo explicó, me encantó. A mí también me encantó, la verdad. Si tuviéramos que darle ahorita un consejo a cada uno de los signos, ahora sí que como te hacen en los programas de televisión, mi querido Mario, tienes 2 minutos. No, es cierto. No, pero si quieres nos vamos a un corte. Vámonos a un corte, regresamos, porque me encantaría que les diéramos algún mensaje a cada uno de los signos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrocenda. Abróchense los cinturones. Aquí de regreso, y bueno, mi querido Mario, todas queremos saber algún mensaje que puedas darnos para estos días de Los Ángeles para cada uno de los signos. Ah, ¿quieres el de Los Ángeles? ¡Qué bueno! Quiero el de Los Ángeles, porque ya vi, porque vienes acompañado de varios, entonces yo dije, algo me quieren decir. Ay, sí, fíjate, tenemos los para Aries, que aquí me están marcando. Aries, los ángeles de la belleza universal les anuncian esta semana que van a bañarlos con un atractivo especial. Hay que usarlo porque hay que aprovechar esta energía que tienen los Aries en este momento para los más altos fines. Es decir, los ángeles de la belleza son los que van a estar más llenos de luz hacia mis queridos Aries. Hoy también van a andar inaguantables y de conquistadores. Tauro, los ángeles te dicen que tú tienes la misma energía de un ángel, mis queridos Tauros. Abre tus alas y vuela en busca de tu prosperidad. No por nada tienen a Venus, el planeta del amor y el dinero, en casa 2, ¿verdad? Géminis, los ángeles del amor divino te dicen esta semana que te cargarán de una energía del amor hacia ti mismo. Decreta esta semana que el amor sea el centro de mi vida. Es muy importante para los Géminis, porque a veces no sé por qué los Géminis no se quieren. Lo que pasa es que son tan nerviosos los queridos Géminis que no se dejan, no se pueden concentrar. Si no se pueden concentrar en las cosas que tienen alrededor, menos se pueden concentrar en sí mismos. Pero esta semana les piden, ¿verdad?, los ángeles del amor divino, que se bañen, que se carguen con esa energía. El decreto es que el amor sea el centro de mi vida. Wow. Que es muy importante amarse a sí mismo. Un bañito así con algún tipo de esencia que se puedan dar para ayudarlos. Yo creo que el bañito es mejor, te paras delante de un espejo todas las mañanas y dices me amo, porque nadie te va a amar igual que tú te ames. Me acepto para que la gente te acepte en realidad, porque la aceptación y el aplauso te lo tienes que dar tú. Y me apruebo, que es un decreto que me encanta de Lois Hay, que me encanta, me amo, me acepto y me apruebo. Ese es el mejor baño que te puedes dar. Wow. Así no te lo creas. Pónganse un letrero en el espejo donde se ven todos los días al levantarse y repitan este decreto. Que el amor sea el centro de mi vida. Con decirlo, y además sonríe, así te cuesta en el espejo para que cambie la energía. Cáncer, los ángeles del valor te dicen esta semana que te falta un poco de autovaloración. Llénate de energía positiva y date el valor que te mereces. Por eso tienen a Júpiter, pero no lo saben aprovechar. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en el pasado y no pensando en el presente. Efectivamente, y preocupados por los hijos además. Aparte de eso. Y Leo dice que liberes esta semana todos tus miedos, sácalos del fondo de tu corazón y sonríe. Los ángeles de la liberación van a estar contigo. Ay, eso está maravilloso para Leo, ¿no? Tiene que Leo, además Leo aparenta siempre una fortaleza, cuando a veces en su interior lo que hay es amor, miedo, la debilidad, nobleza el corazón. Y siempre es más fuerte el ego, el liderazgo. Exacto, acuérdense que Leo es siempre el defensor de los pobres, ¿verdad? De las causas insalvables, a veces digo yo, ¿verdad? Y tiene grandes ideales, entonces va creando lealtades en el transcurso de su vida. O va creando los enemigos, porque claro, hay mucho ego junto. Claro, siempre y cuando le estén aplaudiendo y le reconozcan, ¿verdad? Exactamente, para hay algunos bien mal aspectados. Bueno, Hitler, hay que ver. Mussolini, Hugo Chávez, el difunto. Hay que ver el ascendente que tiene. Bueno, el Chávez era Leo Géminis. Leo Géminis. Era como mucho ego con mucha parlanchina. Bueno, y para Virgo, has estado muy preocupado por el siguiente paso que debes dar en tu vida. Déjale a eso a tus amigos los ángeles, es decir, a la energía universal. Ellos te van a guiar el camino. Yo le digo que Virgo tiene que buscar un poco más de iluminación, de ver hacia dónde va. Desde que Saturno estuvo en Virgo hace unos añitos atrás, yo no sé por qué los Virgos han quedado como metidos en una licuadora, ¿no? En una licuadora, y además, como bueno, que no, como que se no. Pierden en todos los detalles y pierden la visión de las cosas importantes. Por que eso yo les frente. Pido que busquen la luz de los ángeles, de la iluminación. Okay. Libra, que ahorita tienen a Saturno en casa 2, es decir, que están pasando por problemas económicos, los ángeles del amor divino le anuncian que todos tus problemas de amor van a ser solucionados. ¡Ah! ¿Ya oíste, mi querida Lorna? Sí, aquí, cuando esto pase. Pero hay que abrir el corazón, Luna Virgo. Cuando esto pase, pongo una veladora rosada en nombre del amor. Sí, sobre todo a Chamuelito, que es maravilloso para reparar esas energías amorosas. Escorpión, hoy tienes a la Luna y a Saturno juntos. Ten siempre presente que no hay nada que perder, amado Escorpión. Los ángeles del aprendizaje te dicen que esta semana vienen duras lecciones, pero todas para tu bien. Ah, bueno, eso está muy bien, ¿no? Uh-huh. Ya por eso les dije, cuidado con caer en desilusiones y meterse en relaciones que no les convengan o que no los hagan completamente felices. Abusados. Y acaba de temblar en Chiapas, para que estén pendientes los de Chiapas, 4.9. que estar pendientes mis amigos, ¿serio?, de Chiapas que nos estén oyendo, sí. Me acaba de llegar aquí en mi alerta de terremoto. Okay. Bueno, y Sagitario, el universo es como una empresa que te provee de todo. Y los ángeles del suministro están contigo, amado Sagitario. Pon flores y aroma de sándalo en honor a ellos en toda tu casa. ¿Por qué? Porque los Sagitarios han estado preocupados en estos días por el dinero. Sí, efectivamente. Efectivamente, ni modo, mi amor, voy a tener que prender los inciensos y poner todas estas... ¿Es Sagitario tu marido? Mi marido es Sagitario. Yo también. ¿Es un Sagitario? Ascendente, Acuario y Luna en Leo. Yo soy Sagitario, Acuario con Luna en Piscis. ¿Qué tal? Por eso sentí esa corriente así, de empatía conmigo, ¿no? Claro. Capricornio, si te encuentras bajo de energía, recuerda que los ángeles están siempre allí para subir el nivel de ánimos. Te piden que siempre cuentes con ellos para eso. esta cuadratura, ¿verdad?, que viene con Plutón. Pues es que está encima de ellos, precisamente, pero ¿no? Se Plutón puede. Está en Capricornio, Urano está en Aries, entonces esos cambios y transformaciones que por lo general se toma su tiempo, mi querido Plutón, para hacerlos, pues llega el acelerado, ¿verdad?, de Urano y le dice, no, no, no, ¿qué te vas a andar esperando? Es ahorita, ¿no? Sí, pero eso les va a bajar un montón la energía. Pero los ángeles están allí para subir ese nivel. ¡Ay, qué maravilla! Ya ven, aprovechen, mis queridos. Y mis amados acuarios, los ángeles te dicen que hagas conciencia de que ellos son siempre, siempre te mandan mensajes desde el cielo. Que pongan más atención, que siempre les van a señalar el camino correcto. Porque acuario se va siempre como hacia los nervios, hacia, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Se vuelven así como, yo digo que se montan como una olla de macarrones en la cabeza, sancochados, así, hervidos, y en realidad no encuentran para dónde ver. Los acuarios siempre se pierden en eso, entonces busquen los mensajes, todo lo que les está llegando en este momento es un mensaje divino, y traten de ver, porque el universo habla entre líneas. Me parece fantástico. Terminamos con Piscis, tu fuente de energía es esa divinidad que hay dentro de ti. Esa divinidad tiene a sus ángeles de luz dispuestos a que dejen de llorar y a que seas feliz con tu familia y con tus hijos y con los seres que estén alrededor tuyo. Ya deja de estar pensando en lo que no se te ha perdido. Busca esa divinidad que tienes adentro y verás que las cosas van a cambiar. Qué bueno, a los Piscis les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque les encanta la palabra víctima, sacrificio. Yo que di tanto, ¿verdad? Y ya, nada más dijo el fíjense cómo me tocó, que ya voy a llorar. De verdad, mira, se me llenan los ojos de lágrimas. De inmediato, ¿no? Pero agarro fuerza de Tauro y entonces salimos adelante. ¿Comentarios, mi querido Astro Luis? Bueno, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro. Y esto que no quiere abrir. Dice, bueno, tenemos a Leonor Cortés Puga, que nos da su fecha de nacimiento, lugar y hora. Entonces, no sé si puedan decirle algo. Si nos da tiempo, sacarlo. Con muchísimo gusto, lo vamos a anotar porque tenemos una carta antes. Sí, dice, felicidades, excelente programa, gracias por compartir. Okay. Gracias. Luego, a ti, bonita. Tenemos a Sakura, que dice, saludos a Mario, me encanta su buena vibra, gracias por sus recomendaciones, bendiciones. Ay, amén, también. Amén, amén, amén. Tenemos a Céltica, que dice, buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, Céltica. Angie dice, saludos a todos en cabina, mis favoritos juntos. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar ya nada más con la interpretación de una carta que tenemos pendiente. Y también vamos a ver la posibilidad de, si nos da tiempo, hacer estos datos que nos dijeron. Regresamos con ustedes, no se vayan. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. ¿Cuáles son los otros? No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Emprender es avanzar por un camino. Un camino en el que hay un paso especialmente importante. El primer paso. México necesita más emprendedores. Más Pepes y Toños decididos a... Estamos de regreso y bueno, llegó el momento que muchos de ustedes esperaban, porque aprovechando la presencia que tenemos aquí de Mario, luego dicen que yo la regaño y que quién sabe qué, que utilizo la carta natal para eso, para que vean que no soy nada más yo. Vamos a dejar que Mario nos haga estas interpretaciones y vamos a ir primero con Cindy. Es que ya la has regañado a Cindy. A Cindy no, pero a muchos otros que me han estado escuchando les digo, no, pues sí, es que tú te bloqueas, es que estás contenido, vete a hacer una regresión o vete a constelar, en fin, ¿verdad? Bueno, pero no es para regañarlos, viene con Cindy. Lo primero que le digo mi querida es Géminis con ascendente Tauro. Tiene a Venus y la Luna en la casa 12, sentimientos escondidos, todo te lo llevas hacia adentro. Yo creo que le debe doler la cabeza y problemas en el estómago cuando se pone media fastidiosa o se pone media llena de ira, Cuidado con los amores escondidos. Podrías buscarte a alguien mayor o con diferencia de edad para tener relaciones. Saturno en las 7. Podrías estar reflejando alguna mala situación que tuviste con tu papá. Lo puedes estar reflejando en su pareja. Además, el nodo muy conjunto con su Saturno en la casa 7, que eso puede tener. Tiene que tener mucho cuidado también con su salud, sobre todo con el útero y el ovario. Plutón en Escorpión en casa 6 le trae problemas en este momento con el útero y el ovario. Tiene que tener mucho cuidado. Por el lado positivo, el Sol en la 2 siempre va a tener una protección que tiene que ver con dinero. Pues va a tener una protección allí, nunca le va a faltar, de alguna manera le va a llegar. También Júpiter en la casa 10 le podría dar una buena situación en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, pero comunicaciones de las que no se ven, ya que Júpiter está en Acuario en el momento de su nacimiento. Ah, ok, perfecto. Entonces va a tener algo que va a estar muy, pero muy agradable. Yo, viendo esta carta y con los tránsitos de este momento, yo le diría que tuviera cuidado con los asuntos de pareja, que fuera más clara con ella misma y que perdonara a su papá por todo lo que ha vivido. Ahí está el mensaje, mi querida Cindy. Te prometo de que de regalo después yo te mando, mándame tu correo electrónico al Twitter. Te mando una cosmo interpretación o que sea sacada de la computadora, ¿no? Lo podemos mandar con mucho para gusto. Regalo, ¿ok? Escríbenos, también está siguiendo a Mario Banucci. Mándanos a los dos los datos y bueno, ya los dos ya los tenemos y te podemos mandar una pequeña cosmo interpretación. Ok, tenemos otra fecha aquí, mi querido. A ver si nos da tiempo. Es de 7 de febrero. Ya, vamos. No voy a decir el nombre para no balconear. ¿Verdad? 7 de febrero de 1962. Uy, ya, espérate un minutito que tenemos, sí, un programa, que tenemos aquí con el teléfono. Un pequeño chiquitito porque no he traído la computadora con sin el nombre, programa. Vamos a ponerlo para que... ¿Me dijiste la febrero? 7 de febrero de 1962. Otra de poblanita febrero. En Puebla, Puebla. Ay, Dios. Puebla está mandando el día de hoy. Así es. ¿A qué hora nació? A las 12:50 p.m. 12:50 p.m. Es correcto. Para que ustedes vean que no es así que uno se puede parar al frente de las personas y decirle no, mire, hay que levantar un mapa. Puebla, Puebla. Buscar Puebla, Puebla, aquí la tenemos. Y ok, ya tenemos la zona horaria, vamos a buscarla. Pues fíjense que esto es un estudio con todas las zonas horarias, con los paralelos. No es fácil ni es soplar y hacer botellas, ¿verdad? La puse sin nombre, imagínate tú. No, es para no balconear las edades, porque luego dicen, sí, pero no digas quién soy, dicen, porque ya te di mi año. Uy, las mujeres, mi querido. ¿Por qué? Mario, yo no, yo siempre me balconeo. Yo siempre digo la edad para que me vean más joven. Sí, yo nomás les digo, acuérdense que ya soy abuelita. Mira, Acuario con ascendente Géminis, Ah, pues muy sociable. Sí, pero imagínate, no sé si has aprovechado tu tiempo o no, pero Júpiter, Mercurio y el Sol en la casa 10. ¡Wow! Es decir, que tú eres una persona exitosa. Triunfadora. Y si no estás en el camino del triunfo es porque no has querido. Porque no le ha dado la gana. Ahora, ¿dónde está tiene casas interceptadas entre la 7 y la 8? Ah, ok. Yo creo que bueno, su problema ha sido. El problema son las relaciones son de las relaciones pareja, ¿no? De pareja, de seguro la han tenido fuerte y además ha tenido unos pases de Plutón en los últimos años que han sido bastante difíciles. No dudo que haya tenido algún problema legal o de divorcio duro que haya tenido que resolver. Cuidado también, Neptuno en Escorpión en la casa 6. En la que igual la cuestión es de salud y de salud, ovarios, de que tener cuidado, pero Neptuno es peor porque de repente las cosas con otro planeta salen, con Neptuno se esconden. Exacto, y entonces, además, bueno, cosas que pueden ser enfermedades que no den síntomas. Que no den síntomas o de difícil diagnóstico. De cuidado difícil también diagnóstico. Con lo que tomas porque vas a estar muy susceptible a intoxicaciones. No te vayas a automedicar. No te vayas a automedicar. Cuidado con eso. Y también, si estás pasando por ese problema, las fugas no son buenas, ¿eh? Y a mí se me hace que tú te fugas por el trabajo. Ya hace 4 años y medio tiene que haber tenido, 4 años y medio a 5 por allí, tiene que haber tenido, con el pase de Saturno por su casa 4, tiene que haber tenido algunas muertes en su familia que deben haber sido muy difíciles de superar. Que le viene un éxito bastante grande en todo lo que son cosas con dinero y relaciones públicas, que le viene muy bien, y yo le diría que en este momento, con Júpiter sobre su rueda de la fortuna, tendría que aprovecharlo para mejorar su parte económica y ser feliz. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero la imita de repente muy bien. No, además nos puede nos da muchos satisfactores, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Mi querida amiga, cómprate la bolsa que quieras. Ahí está. Y nos quedó pendiente la del 17 de marzo, pero no te, ¿de quién es esta? Angélica. Angélica, échame un correo electrónico o escríbenos a... Y te lo manda. Twitter mandó, @. Ya nos mandó su ya correo. Ya tengo los datos, pero que me diga dónde se la voy a mandar. Sí, no, o se sea, voy ya a poner tengo el por correo. Twitter. Ah, ya tenemos el correo. Sí. Ya no nos dio tiempo, pero te prometo que te la regalo. Hay otros comentarios, ¿no? Sí, finalmente llegaron muchos. Mari Starlight dice, gracias por sus comentarios, muy acertados. Los Ángeles, me llegó a mí también. Ross dice, gracias por compartir, Kitty, Lorna, tan gran invitado. Angélica dice, ya le expliqué que difícilmente se lo íbamos a poder dar al aire, y dice que de antemano muchas gracias, que entiende perfecto. Muy agradecida por sus atenciones. Cindy dice, wow, me dejó con la boca abierta, increíble, sí tiene razón, siempre, siempre tengo dolor de cabeza y de barriga, wow. Todo lo de que dijiste, Mario, todo es verdad. Bendiciones. Bueno, Leonor, que ya le dijeron algunas cosas, porque también le habíamos pedido su correo, pero pues ya le contestaron. Céltica nos manda muchos saludos. Buenas tardes, saludos a todos. Y Angie dice, saludos a todos en cabina, mis favoritos juntos. Ay, qué lindos. Muchísimas gracias. Bien. Mario, platícanos, ¿dónde te podemos ver en televisión? Platícanos de tus cursos que Mira, estás dando. Platícanos en Telemundo todos los días, en México, lo pueden ver a partir de las 8 de la mañana. Yo salgo en la segunda hora, 9 y 2 minutos, 9 y 3 minutos. 205 de Cablevisión, 214 de Sky, vaya la cuña. Me parece. Y ahí me pueden ver en Telemundo. El programa se llama Un Nuevo Día, que me gusta muchísimo estar allí. Mi página, banucci.tv. Banucci es V-A, dos veces N de nada, U-C-C de Caracas o de casa, y banucci.tv. Ahí tienen mi blog, ahí tienen mi Twitter, ahí tienen mi Facebook. Todo se conecta a través de la página, banucci.tv. Y además ahí tengo un canalcito de YouTube que se llama Cósmico TV, que hago mis cositas, ¿no? Como cosas que de repente no te dejan hacer en televisión, pues las ay, está maravilloso. Las hago a través de la red. Y ahorita no voy a estar, los cursos van a ser a partir de octubre, porque ahorita pues voy para Estados Unidos. Voy a estar en los premios Tu Mundo, que van a ser el próximo 15, y todo septiembre, si Dios quiere, voy a estar en Estados Unidos también por debido a Telemundo. Me parece maravilloso. Y además, pero no me doy, parece además, tan maravilloso. Además, lo doy en exclusiva, voy a estar entre México y Estados Unidos, porque voy a ser el primer astrólogo que va a estar en un programa gringo. A partir de enero voy a estar en el Today Show. ¡Wow! En NBC. Y estoy ahorita estoy perfeccionando mi inglés para poder llegarle a toda la comunidad. Mi gringa. Vida, ese Saturno en casa 2 te está permitiendo concretar, materializar, madurar. Ya te llegó el momento de levantar toda esa cosecha, porque tienes muchos, muchos años de trabajo, muchos años de lucha, muchos años posicionándote. Y yo soy tu fan número uno. Y lo más importante, a todos los que quieran hacer algo en su vida, no solamente astrólogos, lo que deseas hacer, nunca pierdas el sueño, nunca pierdas la meta, nunca pierdas las ganas de hacer algo, porque llega el momento. Me parece maravilloso. Cuando tú vas a hacer, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Yo siempre digo que al que le guste cantar, agarra tu guitarra, agarra una pista y canta en fiestas. A lo mejor tú estás en una fiesta y estás sentado exactamente allí, el productor que andas buscando. Pero lo más importante es cantar. Si quieres, ¿ya oíste, Lorna? Si quieres actuar, anda a los hospitales y actúale a los enfermos. Y empieza a manejar la energía. Cuando tú empiezas a abrir tu energía a lo que te gusta hacer, el universo conspira para que eso se dé, y en grande. Sí, no les vaya a pasar lo que le pasaba, lo que me pasaba a mí, que mi hija me preguntaba, nos preguntaban que si mi hermana cantaba. Yo tengo una hermana que canta bellísimo, es una soprana ligera que estudió además con Julieta Hermosillo y con muchos de los que tienen a los cantantes grandes ahorita. Y luego preguntaban, ¿y su hija canta? Y decíamos, bueno, sí canta, pero no tiene volumen. ¿Y tu hija canta, Kitty? Sí, mi hija también canta, pero se me desentona. Y me decían, ¿y tú cantas? Y volteaba a mi hija y decía rápidamente, no, mi mamá lo que no tiene es vergüenza, decía. Y hay muchos que no tienen vergüenza, que cantan horrible y están en la fama. Así que lo más importante es creérsela. Miren, yo no canto porque sepa ni porque mi voz sea buena, canto por el gusto de cantar aquí en mi tierra y en la ajena. Así es, ¿eh? ¿Qué les parece? Ha sido un placer verdaderamente. El placer es mío, mi amor. Nosotros, mi querido Mario. Cuando quieras y tenga tiempo, aquí estoy. Claro, ahora ya sé que llegas hasta octubre. En octubre te contacto para ver si nos acompañas en Astrosenda TV. Con mucho gusto, en octubre te acompaño, pero de verdad que ahorita me la pusieron así como que... No te preocupes porque tiempo hay... Y yo creo que podemos hacer muchas cosas. Ojalá en diciembre organicemos algo. Hay que invitarte para algunos más programas. Hagamos también algo, hacemos algún... O alguna conferencia. A mí me gusta mucho en diciembre, sobre todo el 21 de diciembre. Me gusta mucho lo del solsticio de invierno. Porque nosotros tenemos una costumbre muy venezolana que se llama el espíritu de la Navidad. Y lo celebramos justamente el 21 de diciembre. Me parece bien, pero vamos a hacer algo antes. Tú das el mensaje antes, de los ángeles. Y además, ¿sabes qué? Tienes unos rituales maravillosos, sí, para la abundancia. Y unos decretos, sí, de decreto, éxito, ¿no? Entonces, permíteme que ahora sea yo la que diga más o menos el panorama para el 2014 y que tú les des todos estos mensajes maravillosos. Tú mandas. ¿Te parece bien? Ya la hicimos. Me parece muy bien. Pues fue un placer estar con todos ustedes. Ya saben que esto es Astrosenda, que además Astrosenda Televisión, no se lo pierdan, cambiaron el horario, voy a salir a las 9 de la noche, de 9 a 9 y media. Esto es en www.ghchannel, se pronuncia ghchannel.com.mx, a las 9 de la noche, Astrosenda, lunes, miércoles y viernes. Y por supuesto, aquí en radio. Ahora sí que, como dices, Lorna, ¿tenemos Astrosenda? Tenemos Astrosenda para toda la semana, así que no hay excusa ni pretexto para que digan, ay, yo no. Y luego está el blog también, tu blog. Tenemos el blog, ya saben que me pueden, claro, seguir por Twitter, @Kitty Bracho, que me pueden seguir en la página de Astrosenda en Facebook, que también este programa posteriormente lo vamos a subir al blog y se lo vamos a compartir a Mario Banucci para que también él lo tenga. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Me siento honrada, me siento feliz, me siento contenta, llena de gozo. Soy su amiga Kitty Bracho, los quiero mucho. Quiero que vibren en armonía con el universo, pero sobre todo que se atrevan a ser felices. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La cuestión de